Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invita a los Sábados Mágicos y hoy en la tenencia de Capula a las 12 del día, La Pastorela, y también en la tenencia de un Santiago Undaveo. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Habíamos dejado a la abuelita Sara con su nieta Natalia. La pequeña le quería contar a su abuelita sobre su personaje en la pastorela que se iba a realizar en la escuela. ¡Ay, abue! ¿Puedo cerrar la ventana de la sala? Hace mucho frío, parece que está helando. Sí, mijita. Ven y siéntate, platícame de tu personaje en la pastorela. Espero que actúes muy bien. ¿Sabes cuándo y cómo surgieron las pastorelas? No sé. Pues entonces déjame decirte que las pastorelas representan la lucha entre el bien y el mal. Las primeras que se representaban eran afuera de las iglesias. Por lo regular, se tratan de pastores que van rumbo a Belén, pero siempre se tropiezan con el mal. Eso quiere decir que cuando queremos acercarnos a Dios, no falta alguien que nos lo trate de impedir. A veces el mal está entre los amigos que te aconsejan a portarte incorrectamente. Sí es cierto, abue. En la escuela hay niños que le hacen daño a otros. Cuando a mí me han tratado de lastimar, le aviso a mis papás. Bien hecho, mijita. Pero dime, ¿cuál es el personaje que vas a representar en la pastorela? La de la pastorcita hermana de Simón. Pero se supone que voy a ser la que ve por primera vez al ángel que les dice dónde está el niño Dios. Por eso quería ver la figurita en el nacimiento, para ver cómo andaba vestido y ponerme algo parecido. Mira, Nati, no te preocupes. Tu mamá va a saber qué ponerte. Lo importante es que tú te aprendas el papel. ¡Ya me lo sé! Acuérdate que las pastorelas no solamente son obras de teatro. También deben tener un mensaje de fe y, sobre todo, debe de triunfar el bien sobre el mal. ¡Claro, abue! Al poco rato, volvieron los papás y Santiago. No se tardaron nada. No, ya vámonos a la casa. ¿No vienes con nosotros, mami? Comemos allá y te traemos al rato, ¿no? Ándale, abue. Mira, acabamos de comprar pozole y compramos para ti también. Y de postre, unos ricos buñuelos. ¿Qué te parece? ¡Ay, sí, abue! ¡Vamos y nos sigues contando de las pastorelas! Doña Sarita decidió acompañarlos a comer. ¿Ya en la casa de los Gómez? ¡Mire, doña Sarita! ¿Qué tal el arbolito que pusieron sus nietos? ¡Está hermoso, hijos! ¡Qué lindo! Abuelita, ¿Y sabías que cada color de las esferas que están colgadas en el árbol significan algo? No, mijita, pero dime, ¿cuál es su significado? Yo te lo digo, güey, mira. Las azules son el arrepentimiento. Las plateadas son el agradecimiento. Las doradas son de alabanza. Y las rojas simbolizan las peticiones que hacemos a Dios. Además, me dijo mi mamá que por cada una de ellas que están colgadas en el árbol, tenemos que hacer una oración. Sí, mira, güey. Yo voy a orar porque haya paz en nuestro país. Porque nos gobiernen personas honestas y sinceras con su pueblo. Dice mi papá que si no es así, los de mi generación no vamos a tener oportunidad de vivir dignamente. Ah, sí. Y yo voy a orar porque el niñito Dios abra nuestros corazones y le demos algo de lo nuestro a los que menos tienen. ¡Qué lindos, mis nietecitos! Además, ¿sabían que cuando se empezaron a poner árboles de Navidad en Alemania, allá por el siglo III, los árboles se adornaban con manzanas en lugar de esferas? Recordándonos que el árbol del paraíso tenía manzanas y que algunas representaban el bien y otras el mal. Ay, no, yo la verdad no sabía. Así es, mijito. El árbol de Navidad también nos recuerda que de un árbol sacaron la madera para crucificar al Hijo de Dios que nació para salvarnos. Por eso debemos poner el árbol a sus pies, para recordarnos que ese niñito que está junto a él dio su vida por nosotros. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invita a los Sábados Mágicos y hoy en la Tenencia de Capula a las 12 del día, La Pastorela y también en la Tenencia de un Santiago Undabeo. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de La Trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060, ubicado en Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Qué hermoso saberlo, abuelita. A veces bailamos, cantamos y nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad. Oh, pensamos en darnos regalos cuando el verdadero y más grande regalo nos lo dio Dios. Sí, nos dio su hijo. Doña Carmela le acercó la taza de barro que contenía un rico ponche. Mami, ¿no se te antoja un ponchecito bien calientito? Oiga, doña Sarita, el próximo miércoles ya es la Nochebuena y me gustaría que se reuniera con nosotros como el año pasado, también el padre Arturo. ¿No tiene usted su teléfono? Sí, hijo, al rato te lo doy. Lo traigo anotado en mi agendita. Gracias, doña Sarita. Bueno, vámonos a comer, ya está la mesa puesta. Ya sentados alrededor de la mesa. Oye, mami, ¿te acuerdas cuando éramos niños y papá nos traía el árbol del campo? ¡Ay, qué hermoso! ¡Uy, toda la casa olía puro pino! ¡Qué padre! Pero eso ya no se puede porque no debemos cortar árboles, si de por sí cada vez hay menos. Así es, hijo, ya no se puede. Pero cuando tu abuelo era joven, aún lo hacían. Pero tienen razón, hijitos, eso ya no se debe hacer. Al contrario, debemos respetar y ayudar a la naturaleza. Cada vez hay más riesgo de extinción por falta del cuidado de nuestras autoridades en la preservación de muchas especies, no solo de animales, sino de plantas también. Y los hijos de nuestras generaciones las van a conocer solo por fotos. Qué triste. En el pesebre en donde estaba el niño Dios, había mucha paja. Ahora hay muchos niños que ni la conocen. Yo sí, porque estamos en el pueblo. Ay, claro que la conocen. Mi amiga Carmen, que acaba de llegar del norte, no sabe ni qué es un pesebre. Por cierto, Abue, ¿no me dijiste quiénes acompañaban a José y María en el pesebre? Cuando nació Jesucristo, estaban nada más ellos. Bueno, algunos animales eran su única compañía. Pobre de la Virgen y de San José, solos en un pesebre. No, Santi, Dios siempre los cuidó. Él estaba con ellos, así como está siempre con nosotros. ¿Tú crees que está con los que no lo quieren? Ay, hija, eso no lo debemos juzgar nosotros. Es como la canción que me gusta a mí de la Navidad. ¿Cuál? Pues esta. Nos dice que hay lugares en el mundo en que no saben ni lo que es la Navidad, sobre todo en algunos países de África. Y mientras nosotros festejamos, muchos niños de allá se están muriendo de hambre. Sí, Santi, tienes razón. Por eso hay que orar y pedirle a Dios que en muchos lugares guarden silencio para escucharlo. ¿Cómo que guarden silencio? Sí, hija. Los malos gobiernos, la gente avariciosa que lo único que le interesa es tener más y más dinero, sin importarles darle a los demás la oportunidad de crecer, de estudiar, de trabajar. Ellos no dejan que los demás se ocupen de querer escuchar a Dios, de orar, de amar al prójimo, porque escuchar a Dios es hacer el bien a los demás. Y ellos no lo hacen, y cada vez se apaga más la voz de Jesús con tanto ruido que ellos hacen. ¿Te refieres a hacer ruido dejando que los niños y jóvenes y muchos adultos cada vez piensen más en cosas materiales que en cosas espirituales? Así es, hija. Entonces ellos venden más y nosotros queremos comprar lo que ellos nos ofrecen. Por eso hay tanta violencia. Así es. Pero hay música navideña que nos invita a hacer el bien. Escuchen. Es hermosa, mi cielo. Esa la vamos a poner en Navidad. Ay, solamente de escucharla me dan ganas de compartir mis juguetes con los niños que tienen menos que yo. Yo quisiera pedirle a Dios ser mejor hijo. De esta forma estaré sembrando lo que cosecharé más tarde, cuando yo esté grande. Bueno, ya que de música se trata, mire qué CD tengo en las manos, doña Sarita. Por el Valle de Rosas, qué hermosa canción. Me encanta, es de Miguel Bernal Jiménez. ¿Qué dice, Abue? Le dice al niñito Jesús que no llore por nuestros pecados y le pide que se duerma. ¡Qué padre! Es que el niño Jesús nació para salvarnos. Bueno, ya hay que ponernos a trabajar, ya falta muy poco para la Nochebuena y tenemos que ponernos de acuerdo en la organización de la posada. Sí, Roberto, pero antes de comenzar, déjame escuchar la música. Ver la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida.